Signo lunar ascendente Virgo. Bueno, Virgo, la luna cuarto menguante en Capricornio del día 25 viene a hacer una eliminación bastante gorda en todo aquello que tú acumulas en tu corazón. Venga, ¿cómo te diviertes? ¿Cómo disfrutas? ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te gusta que te enamoren? ¿Algún asunto con los hijos? ¿Cómo enfocas ese disfrute de la vida? ¿Tu creatividad en cualquier aspecto personal? Ahí es donde la luna cuarto menguante viene a dar un buen final. La luna seguirá menguando por Acuario, donde ahí seguirás eliminando, por lo tanto, emociones que te han llevado a enfocar una calidad de vida de una forma, ¿no? En concreto. Es como que esa luna te está reivindicando también seguir modificando todo ese equilibrio que tienes que tener a la hora de enfocar la salud, el dinero y el amor, y sobre todo en asuntos laborales y el cuidado de la salud. Al mismo tiempo, Venus, Juno y Saturno se unirán en triple conjunción. Por lo tanto, esos deseos de ir más allá, esos deseos también un poco kármicos, ojo, y por supuesto, esos deseos de avanzar, de traspasar algún límite, de esos compromisos importantes, ¿eh? Y también esa capacidad de divertirte tan sumamente estricta que muchas veces tienes como buen Virgo, ahí también comienza un nuevo ciclo. Marte estará desafiando totalmente a esos asuntos que hasta ahora te han llevado a evolucionar y a crecer y a expansionarte. Y es que Marte lo que está es radicalizando esos cambios radicales que tienes que hacer, ya te digo, en todo aquello que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. La luna estará transitando por Piscis, así que también todos esos sueños, esas ilusiones que podías tener ahí en torno a pareja, socio, colaborador, amigo o amiga íntima, es decir, en esos acuerdos que tienes establecidos, también aprovecha esta luna para eliminar ilusiones que no se van a llevar a cabo. Así llegarás a la luna nueva el día 1 de abril en Aries. Ahí comienza la etapa eclíptica y por lo tanto, venga, el propósito de nuevos compromisos, donde haya una intimidad o donde haya un compromiso económico. Al lado de esta luna estará Mercurio, por lo tanto, tiene que ver muchísimo con ese nuevo yo con el que te quieres identificar. Y sobre todo con estatus, profesión, imagen pública, ¿no? Y también relaciones de larga duración. Esta luna, desde luego, esta luna nueva en Aries va a alimentar a Marte, así que por esas fechas vienen también cambios bastante radicales en torno a tus rutinas diarias y el cuidado de la salud. Mi querido Virgo, toca estimularse de otra manera, y eso tiene que ver muchísimo con tu calidad de vida. Así que a por todas.